Mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegajoso y sabrosito. Se baila de cerquita y pegadito, vamos ya a bailarlo gritadito. Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegajoso es. Tongo, tongo, tongo, tongo, niaito, tongo, niaito, tongo, niaito. Tongo, tongo, tongo, tongo, niaito, tongo, niaito, tongo, niaito. Yo bailo en Arica, tongo, niaito, también en Iquique, tongo, niaito, en Antofagasta, tongo, niaito, también en Calama, tongo, niaito. Mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegajoso y sabrosito. Se baila de cerquita y pegadito, vamos ya a bailarlo gritadito. Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegajoso es. Tongo, tongo, tongo, tongo, niaito, tongo, niaito, tongo, niaito. Tongo, tongo, tongo, tongo, niaito, tongo, niaito, tongo, niaito. Se baila en Copiapó, tongo, niaito, también en Vallenar, tongo, niaito, Serena y Coquimbo, tongo, niaito, y en Viña del Mar, tongo, niaito. Tongo niaito, tongo niaito, tongo niaito. Tongo, tongo, tongo, tongo niaito, tongo niaito, tongo niaito. Tongo niaito, tongo niaito, tongo niaito. Tongo, tongo, tongo, tongo niaito, tongo niaito, tongo niaito. Lo bailan en Santiago.